Hola, mi nombre es Lili, soy de Chillán y a 50 años del golpe militar tengo grabado en mi cabeza una imagen muy triste de haber visto a mi padre quemando, rompiendo, deshaciéndose de toda su colección de música y de libros de historia: Quilapayún, Inti Illimani, Cancionero, Víctor Jara, Violeta Parra. Y eso me marcó porque mientras hacía eso, él cantaba las canciones y lo hacía con mucho dolor. Había mucho miedo, vivimos durante un tiempo con mucho miedo, que lo fueron a buscar, que se lo llevaran, hasta que al final fueron, pero mi madre con una carabina impidió que se lo llevaran. Radio Humedales. Suenan los discos que nunca pudieron quemar. En Radio Humedales suenan los discos que nunca pudieron quemar. Vuelve tu programa de vinilos 8 de discos. Edición especial a 50 años del golpe cívico-militar en Chile. Sintoniza cada lunes a las 8 de la tarde un encuentro en torno a la música que acompañó la resistencia de los pueblos en Latinoamérica. www.radiohumedales.org. Cultura y existencia lesbiana. Muy buenas tardes, queridas compañeras. Estamos acá en el estudio Edelmira Carrillo Paz en Radio Humedales para finalizar esta temporada especial del programa de vinilos 8 de discos, que durante esta temporada quiso ir a buscar los discos de la resistencia para acompañar este proceso de memoria que hemos tenido a 50 años del golpe cívico-militar, que dentro de todas las consecuencias que trajo, también, como dice la cuña inicial, nos hizo quemar discos, esconder discos, enterrar discos. Pero hay discos que trascienden, que no se pueden quemar porque representan y encarnan la memoria de los pueblos. Es por eso que estamos aquí y hemos querido acompañarlas, trayendo a la memoria, a los oídos y a la señal de la Radio Humedales estos discos que son testimonio de un pueblo que resistió y que resiste hasta el día de hoy. En esta oportunidad, y para dar cierre a la temporada especial a 50 años del golpe cívico-militar, junto a mi compañera Claudia Moreno Durán, quien está en la parte del guión del programa, en la poesía y la historia también que trae en su informe del contexto histórico y también de los detalles detrás de la realización de estos discos, hoy día queremos compartir un disco emblemático, un disco clave, un disco de legítimo resentimiento y de digna rebeldía de una banda única en el escenario del rock nacional, Los Prisioneros. El disco del año 1986 es su disco Pateando Piedras. En el año 1986 es un contexto cierto que, respecto del último disco que revisamos aquí, El Unicornio, que fue el 82, este periodo entre el 82 y el 86 es un periodo en donde la situación en Chile ya es insostenible, donde el nivel de la violencia política que ejercían las Fuerzas Armadas y los agentes de Estado sometían de manera constante a la población chilena. La violencia escalada en un nivel muy complejo de ribetes realmente pesadillescos. Durante este periodo el país vivió una situación política y social muy compleja, como lo sabemos y como lo hemos revisado anteriormente también, caracterizada por la represión, por la violación a los derechos humanos, por la falta de las libertades civiles y políticas. En términos políticos específicamente, el régimen militar continuaba, ¿cierto?, manteniendo este control absoluto dictatorial del poder con el criminal tirano Pinochet a la cabeza de la junta militar. A nivel social, la dictadura en estos años implementó unas políticas neoliberales mediante lo que llamaron las 7 modernizaciones, que fueron implementadas a sangre, ¿cierto? A sangre y fuego, que fueron además la motivación política, económica detrás de este golpe de Estado que terminó para siempre con la democracia en Chile, que llevó al país en el año 1982 a una creciente desigualdad, a una exclusión social, generando así la mayor crisis económica desde el año 1930. En este periodo ya está en marcha el despojo de Chile a través de estas 7 reformas, que fueron los 7 pilares de la desigualdad actual, que constituyen cicatrices tangibles aún en todo el territorio. Estas reformas quitaron al Estado de la ecuación y entregaron al sector privado el manejo total y completo de los recursos. Estas 7 reformas, más o menos resumidamente, iban desde, primero, número 1, el plan laboral, que básicamente lo que hizo fue eliminar el derecho a negociación de los trabajadores frente a conflictos, implicando la sistemática violación a los derechos sindicales en dictadura. La represión al movimiento sindical tuvo como consecuencia asesinatos, secuestros y exonerados políticos, entre otras. En segundo lugar, la segunda reforma es la reforma previsional, que consistió en privatizar masivamente los fondos de pensiones de los trabajadores y las trabajadoras. Esto bajo la excusa, la gran mentira de un sistema supuestamente quebrado. Miles de trabajadoras y trabajadores chilenos son obligados en este proceso a traspasar sus fondos de pensiones a las AFP. Y con esto se elimina el aporte del Estado para futuras pensiones. Se acabó el sistema de reparto solidario para dar paso sin consulta a la ciudadanía a este sistema de capitalización individual vigente hasta el día de hoy. En tercer lugar, esta reforma reestructuraba la salud. ¿Y qué hizo? Bueno, reducir el aporte del fisco al mantenimiento del sistema de salud, abriendo una nueva fuente de acumulación para los empresarios. Se introdujeron reformas a la ley de medicina curativa, se municipalizó la atención primaria y se crearon las ISAPRES, nuevamente para llenar los bolsillos del sector privado. La modernización de la salud, en definitiva, implantó una atención segregada por clase social, una con todos los servicios necesarios para quienes tienen altos ingresos, otra desfinanciada, sin medios técnicos para la gran mayoría de la población, instalando la desigualdad tan presente en el Chile actual, también en este ámbito fundamental de los derechos humanos que es el derecho a la salud. En cuarto lugar, la educación, el derecho a la educación fue transgredido a partir de la reforma de la municipalización de la educación, que, para debilitar aún más la actividad política del pueblo chileno, cubrió todos los ángulos frente a posibles conflictos de base, municipalizando así las escuelas públicas. Y así, bueno, logran adecuar el sistema educacional al modelo neoliberal, disminuyendo aún más el poder del Estado al centralizar la administración de la educación y dejar entrar con todo al empresariado. Los municipios que durante estos nefastos años fueron dirigidos por alcaldes designados por el dictador aplicaron entonces políticas de restricción presupuestaria para las escuelas públicas, dando paso a una merma en la calidad de la educación, profundizando con esto dramáticamente la desigualdad en este país. En quinto lugar vino la modernización judicial, que consistió en la eliminación de los juzgados y cortes de trabajo a través de un decreto de ley el 10 de marzo del 81. Las causas, los juicios laborales entonces comenzaron a ser examinados por la justicia ordinaria. Pero luego de un periodo de ineficiencia, esta reforma dio pie atrás. La sexta fue la del desarrollo agrícola, que implica la apertura al exterior y la liberación del sector. Al retirar las regulaciones de la agricultura, se dio paso a la intervención del empresariado nuevamente más fuerte, a los grandes empresarios y a las transnacionales que impusieron una competencia que inevitablemente consiguió sacar del sector a los pequeños agricultores, desapareciendo casi por completo las cooperativas campesinas, los asentamientos, dando paso a una contrarreforma agraria. Entra el sector frutícola y forestal, que acaparó el territorio antes ocupado por campesinos, campesinas, comunidades indígenas, quienes fueron despojados hasta el día de hoy de sus tierras en las áreas de expansión forestal, pasando a constituir la mano de obra de estas empresas, que amparadas por el nuevo plan laboral aplicaron salarios de hambre sin posibilidades de negociación. Y por último, la séptima reforma fue la reforma administrativa y regionalización, que está basada en la descentralización del poder, supuestamente divide al país en regiones, en algunos casos en razón a la disposición geográfica de las Fuerzas Armadas, mucho más que atendiendo a la complementariedad entre ciudades y pueblos. Siete reformas que socavaron la diferencia entre clases sociales, la desigualdad más que la diferencia, la marginación de los sectores más vulnerables, y que fueron más adelante fueron complementadas en esta maquinaria sanguinaria del despojo. Este complejo escenario económico, el malestar creciente de las trabajadoras y trabajadores, así como el clima de violencia política imperante, el horroroso relato de los crímenes que estaban aconteciendo en este periodo, llevó a que durante estos años se instalaran jornadas de protesta nacional y, aunque paradójico, pero se fortaleció el movimiento sindical. Por supuesto, esto también fue fuertemente reprimido, violentamente reprimido en las calles por las Fuerzas Armadas y los aparatos represivos de la dictadura. Este es el contexto histórico en el que es realizado Muevan las Industrias, un disco que vamos a comenzar a escuchar ahora, el lado A, con el primer tema, Muevan las Industrias, una sonoridad de fierros inspirada en Depeche Mode y el sonido industrial de canciones como People Are People o Everything Counts, del álbum de 1984, Construction Time Again. Sonido underground, sintetizadores, sonidos de la juventud resentida de los años 80, que relata cómo fue desmantelada la industria nacional, dando pase a las grandes cifras de cesantía en los suburbios debido a la instalación del modelo neoliberal y su consiguiente abismo de desigualdad. Frases como "que no vuelvan más" probablemente reflejan el despojo, la expulsión impuesta por militares a sangre y fuego de los trabajadores y las trabajadoras chilenas. Están paradas esperando a las manos que decidan hacer andar. La neblina las rodea y las oxida y ya piensan en petrificar. Las industrias, muevan las industrias. Las industrias, muevan las industrias. Cuando vino la miseria los echaron, les dijeron que no vuelvan más. Los obreros no se fueron, se escondieron y rodean por nuestra ciudad. Las industrias, muevan las industrias. Industrias, muevan las industrias. Voy a llegar a la gran máquina, toda esa oscuridad. Si agacho un poco la cabeza, nadie me descubrirá. Yo me acuerdo que los fierros que flotaban y chocaban en el patio de la escuela, con cada ritmo que marcaban dirigían el latido. Corazón. Y me arrastro por... Es importante decir que no existe una banda similar ni un precedente aquí en el territorio con la identidad de los prisioneros. Y esto no es un dato menor considerando que nacen en plena dictadura, en un periodo en donde, por supuesto, que la difusión de la música en general estuvo coartada por una censura sistemática y por otras incontables dificultades. Sorprendiendo el éxito que generó la juventud en la época y la lírica de sus canciones, la arenga social, la simplicidad de sus melodías, podemos decir, esta banda es única en la historia del rock chileno, así como también el alcance social de sus imperecederas canciones vigentes hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy representan ese legítimo resentimiento y esa digna rebeldía de la que nos cantan Los Prisioneros. Una banda que combinó con eficacia rock, pop de origen británico, con un mensaje político potente y claro, posicionado al margen de las ideologías partidistas. La banda debutó en julio de 1983, apenas 3 años antes de este gran disco que escuchamos hoy día, Pateando Piedras. Debutan en el marco de un festival organizado por el Liceo Miguel León Prado de la comuna de San Miguel, en Santiago de Chile. Reunidos por una adolescente amistad, Jorge González, vocalista y bajo, Claudio Narea en la guitarra y Miguel Tapia en la batería, por esos años eran compañeros de curso en el Liceo 6 Andrés Bello de la comuna de San Miguel y compartían gustos musicales por bandas de rock extranjeras como Kiss, The Beatles y The Clash. Luego de una primera separación en 1990, se reunieron el año 2001 realizando recitales muy masivos en el Estadio Nacional, entre ellos, y publicando un nuevo disco. Finalmente, desde el año 2006, la banda se disuelve definitivamente. Una banda liderada por el personaje, ¿cierto?, de Jorge González a la cabeza, en la mayoría de las composiciones también, la letra, la poesía, la protesta, viene de este gran artista que es comparado a ratos con Víctor Jara, como si fuera un Víctor Jara punk, una otra octava de la voz de Víctor, un otro tono, tal vez sostenido, tal vez bemol, pero un poeta punk que supo interpretar el descontento y tuvo la lucidez de poner en su música la protesta que muchos y muchas sentían y estaba silenciada, censurada en este proceso político. Vamos a escuchar ahora una de las famosas, ¿Por qué no se van? Aquí de nuevo encontramos sintetizadores y letras ácidas. Abren la crítica a la alta sociedad y sus prácticas. Nuevamente, el relato rabioso y contestatario de la desigualdad, con una sonoridad única muy propia de los cordones industriales de Santiago y de una corriente underground. Un coro simple cierra esta arenga. Váyanse. Escuchamos entonces ¿Por qué no se van? Del país. La discografía de Los Prisioneros está distribuida en 6 discos a partir de 1984, cuando lanzan su primer álbum, La Voz de los 80. Fue bien impresionante cómo este trío sanmiguelino irrumpió con este disco en la escena musical chilena, marcando un punto de inflexión, un público asombrado frente a canciones directas y agudas. Un Jorge González tomando el riesgo de hablar allí donde parecía que la ley era el silencio. El segundo disco es el que escuchamos ahora, de 1986, que fue lanzado al mercado un 15 de septiembre del 1986, que es el más conceptual de sus trabajos y que recibe el nombre, el título, de uno de los versos de la canción El baile de los que sobran. Después, un año después, en el 87, lanzan La Cultura de la Basura, tercer álbum lanzado el 3 de diciembre del 87, con un nombre que hace clara referencia a la cultura neoliberal. Luego de 3 años, en el 1990, lanzan Corazones, cuarto álbum producido por el argentino Gustavo Santaolalla. Y el quinto disco es el disco homónimo Los Prisioneros, del año 2003, 13 años después del último disco Corazones. Fue en junio del 2003 cuando lanzan este disco de reencuentro. Y finalmente el disco Manzana, del año 2004, último álbum de estudio del grupo chileno Los Prisioneros, lanzado el 19 de agosto del año 2004 en el Teatro Providencia de Santiago. El disco que escuchamos ahora, Pateando Piedras, toma uno de los versos de la canción que a esta altura es un himno político, un himno de la resistencia del pueblo de Chile, El baile de los que sobran, que empieza con el sonido de una guitarra acústica y el ladrido de un perro que perfectamente podría ser el perro Matapacos, reproducido en un sintetizador, abriendo este surco lleno de desesperanza aprendida y también de tierna empatía hacia un otro, una otra que también podría ser tú. Ya en este año, 1986, la municipalización de la educación se instalaba como una más de las reformas que citamos hace un rato. La desigualdad y las escasas oportunidades después de completada la enseñanza media, los 12 juegos, como dice la canción, el no futuro de los que sobran, aquella masa incómoda que el Estado asume como carga para el propósito de unos pocos, los civiles cómplices del golpe de Estado y de la dictadura. Una canción de una tremenda y desgarradora actualidad que es el reflejo de una generación cruzada de infancia a adultez por los cambios estructurales de un país mermado en un lapso de 17 años. Para muchos, toda una vida pateando piedras. Al cierre de la canción se puede escuchar el extracto de un audio donde Jorge González pide a Miguel Tapia que abra la puerta.

Tal como lo escuchamos, este disco es un disco que le da fuerza, forma, sonido, cuerpo a la voz del resentimiento colectivo, del descontento social por la violencia estructural instalada por el régimen pinochetista, por la dictadura cívico-militar, y particularmente hace alusión a la cuestión que encarna, ¿cierto?, a la violencia institucional que encarnan estas 7 reformas de Pinochet que modificaron el país para siempre, con repercusiones que son muy actuales y vigentes. Es un disco conceptual de principio a fin que contiene toda la fuerza y expresión de la juventud de los 80, con toques new wave y de pop sintético, con aires post-punk que suenan a ratos a Depeche Mode, a The Clash, y que también nace bajo el alero de una banda posicionada al margen de los partidos políticos y de las ideologías conocidas. Un disco que refleja de manera clara, frontal y directa toda la crítica de un sector descontento frente a los cambios impuestos por la dictadura, cambios que el país observaba y vivía en carne propia. Es el Chile marginado el que suena en Pateando Piedras. Es el Chile de los suburbios. Es un disco que pertenece a la juventud ochentera, esa que marchó y protestó, entre otras cosas, en contra de la municipalización de la educación, una de estas 7 medidas impuestas. La voz de los resentidos, que era una forma, cierto, peyorativa, muy típica en el pinochetismo para descalificar a la juventud y su descontento legítimo. Todo ese despojo que comenzaba a instalarse años antes dio materia a este disco también lúcido de honestidad brutal. Dio motivo más bien al disco que escuchamos, de honestidad brutal y que habla del cierre de la industria nacional, que habla del despojo de la educación, de cesantía, de un estado ausente y desmantelado. Un disco en plena crisis, ácido y desesperanzador, que suena a lacrimógena, que suena a boleto escolar, a maquinaria oxidada y a la voz de los que sobran. Un disco que cristaliza en sí mismo con golpes metálicos el descontento y resentimiento que también da fe del fin de una era, de una última luna, emblema además de aquel octubre del 2019, un disco de una triste y asombrosa actualidad. Un disco que nos recuerda que la violencia de la dictadura no quedó cristalizada hace 50 años ni debe ser folclorizada como tal, sino que es triste y asombrosamente vigente al día de hoy. Y así lo recuerda esta canción que acaba de pasar, que también hacemos memoria, fue uno de los himnos, fue uno de los himnos de la resistencia en el contexto de la revuelta popular de octubre del 2019. Vamos a escuchar ahora la cuarta canción del lado A, Estar Solo, íntimo y personal relato acerca del amor romántico, de aislamiento, de los aspectos negativos, de los defectos personales. Sintetizadores, bajo, batería y guitarra con tintes industriales post-punk en una balada particular de abstracta belleza y desasosiego. Algo que siempre está ahí. malas costumbres, mal destino, un solo camino del que nunca puedo renegar. Hay algo malo dentro de mí. Una especie de programa con error, una tendencia, una exigencia, muchas diferencias de las que nunca puedo renegar. Tengo como ser un galán. Torna y retorna la belleza hecha música. Estás escuchando 8 de discos en Radio. Bueno, y pasaba Exijo ser un héroe. Una canción de sonoridad industrial, como decíamos, que nos recuerda a Depeche Mode en People Are People. Es el relato de un ser humano consumido por el no propósito, sin ambiciones ni talento, pero que necesita ser reconocido. Una letra cargada de ironía y una sonoridad muy new wave y de pop sintético propia de esos años. Vamos a escuchar ahora el lado B de este disco con la popular Quieren Dinero, un brillante y enérgico himno de toda una generación, una de las mejores líricas del álbum, que ya en sí mismo contiene otros himnos incombustibles y que pone de manifiesto todo el despropósito del modelo neoliberal instalado en esos años. La supremacía del capitalismo foráneo, el poder, monopolio, privilegios de una clase dominante. Sonidos de western mezclados con rápidos riffs de guitarra y sintetizadores que remiten a los artífices y cómplices del golpe de Estado, el capitalismo imperialista, yanqui y británico, Estados Unidos e Inglaterra. Australes. No quiero más pesos, quiero más dólares. Quiero más gritas, quiero más australes. Ahí pasaba, por favor, el segundo tema del lado B del disco Pateando Piedras de 1986 de Los Prisioneros. Un relato de un término de una relación en esa canción que contiene un arreglo en piano acústico y que es una canción de emotividad, sobre todo. Ahora vamos a escuchar la tercera, ¿Por qué los ricos? Una crítica social a la clase dominante y sus privilegios incuestionables. Letra descriptiva que evoca quizás a las casitas del barrio alto de Víctor Jara y critica, al igual que esta canción, las maneras tan esnovistas de la oligarquía chilena. Se puede apreciar en los riffs de la guitarra la inspiración de la banda The Clash. Ahora suena ¿Por qué los ricos? Van a sus colegios a jugar con los curas, con las monjas de la caridad. Cuerpos llenos de comida, cantan como europeos, rubios y robustos. Nos limpian el camino a la universidad, llenan sus libretas de notas sin igual. Sus cabezas saben todo lo que hay que responder. Y en las escuelas numeradas nos enseñan humildad y resignación. Nos explican de qué está de más intentar pensar siquiera en ser profesional. Tu educación es una porquería y yo con esas notas ni siquiera trataría. Dedícate a ladrona, pago o esclavo y nunca trates de entender por qué los ricos, por qué los ricos tienen derecho a pasarlo tan bien, tienen derecho a pasarlo tan bien. Por qué los ricos, por qué los ricos tienen derecho a pasarlo también, si son tan imbéciles como los pobres. Allí van cruzando su ciudad, tallando en sus autos con el de su papá, disfrutando de la juventud, del derecho heredero a ser los dueños del sur. A veces unos tienen ganas de igualar, forman entidades, juegan a luchar, discursos y recursos, vida intelectual. Y todo sigue tan igual, tan igual. Porque los ricos tienen derecho a pasarlo también, tienen derecho a pasarlo también. Porque los ricos, porque los ricos tienen derecho a pasarlo también, si son tan imbéciles. Tan imbéciles, si son tan imbéciles. Y los de arriba siguen, y los de abajo siguen, y nadie tiene ganas de ver un final. Si los de abajo creen lo que de arriba dicen, ¿en quién voy a confiar? Quizá al final me dé igual. Thank you. el cuarto surco del lado B, una mujer que no llame la atención. Una enérgica canción precursora de lo que fue después Corazones Rojos. Intenta criticar el machismo desde el punto de vista del discriminador. Ahí viene una mujer que no llame la atención. Al tren nadie la mire ni la quiera ayudar, que no le hagan descuentos, que le gruñan, que la atiendan mal. No voy a oír silbidos ni cosas de mirada, mi vida es ordenada, nada de igualdades entre mi damita y su señor. Ella en la casa y yo en el trabajo, eso es lo mejor. Tú no serás estrella que no te vean bella. Lo que de ti me guste, escóndelo. Necesito una mujer que no llame la atención. Necesito una mujer que no llame la atención. Necesito una mujer que no llame la atención. Tú hablarás despacio y bajando la mirada ante mí. Te vestirás de forma que la gente no comente por ahí. Miserable, a todos ojos despreciable, al menos en mi casa me impondré. Necesito una mujer que no llame la atención. Necesito una mujer que no llame la atención. Necesito una mujer que no llame la atención. Necesito una mujer que no llame la atención. Miserable sin final perdón. Necesito que no llame, llame la atención. Necesito relaciones fuera de tensión. Fuera de tensión. Necesito. Necesito. Y así es como estamos llegando al final de este disco, un disco que hay que imaginar el impacto que tuvo en un país despojado de todo, incluso de su identidad. El impacto que tuvo un disco como este en los oídos de jóvenes y de adolescentes de 1986 que se encontraron con estas canciones que cuestionaban y confrontaban al dictador, que rompían con la censura y que confrontaban además los símbolos patrios que también, con o sin querer, son unas canciones que establecen una crónica de los años 80. Por ejemplo, cuando dice, en este sitio lejano, la gente es pobre, la gente da la mano, no hay orgullo de raza, no hay colonias ni tradición, siempre ocultando el acento, no hemos sido aplaudidos ni un momento. En el colegio se enseña que cultura es cualquier cosa rara menos lo que hagas tú. Y es así como cerramos por el momento este viaje a la memoria que ha significado el especial del 8 de discos a 50 años del golpe cívico-militar. un viaje que hemos hecho de la mano con Claudia Moreno Durán, quien ha estado detrás de todo este informe histórico, político y también poético, y que deja un mensaje para todas las auditoras. Dice: saludo y agradezco a Radio Humedales y a las auditoras la posibilidad de participar en este hermoso proyecto, un especial 8 de discos escrito tan lejos y tan cerca. Cada obra ha sido un viaje a la memoria. Y así, con este álbum, también un viaje a la adolescencia, a lugares de una ciudad sitiada, tan amada y tan herida. Una ciudad, como dice Silvio, acorralada por símbolos de invierno. Ha sido la ocasión para escribir y sentir una memoria presente y viva. Bueno, es así entonces como nos despedimos y les agradecemos su compañía en este viaje de memoria y música, y de música con sentido, de obras musicales situadas que intentaron contestar, que tomaron el riesgo de hablar y que fueron una forma vital de nuestra resistencia, no solamente en el golpe cívico-militar, sino que en todo lo que vino después, todo lo que ha pasado después. Por mi parte, un placer acompañarlas, un placer también hacer este recorrido por la música de la resistencia de los pueblos latinoamericanos. Esperamos seguir con esta tarea de traer música de la resistencia, de mostrar las obras que, como dice el 8 de discos, están el 8 de discos como carta del tarot Madre Paz, obras que están terminadas, que representan un aprendizaje cimentado que vale la pena compartir, que es belleza que construye, que repercute en nuestros organismos y que nos hace bien escuchar. Un placer acompañarlas. Sigan escuchando y difundiendo proyectos radiales libres como el de Radio Humedales. Nos encontramos en una próxima ocasión en torno a la música de un buen disco. Que estén muy bien. Gracias. Chao. Y ahora, en Radio Concert, y solo por ser hoy, 18 de septiembre, presentamos al grupo local Los Prisioneros y su nuevo single, Independencia Cultural. El momento ha llegado de hacernos a un lado. Jugando juegos de otros nunca vamos a campeonar. Tú y yo tenemos buen gusto, nada nos puede dar susto. Lo de afuera, afuera, ocupemos nuestro país. Influencias, sugerencias, europeos llévense su decadencia. Advertencias, vamos a declarar. Independencia.